me regales tú. Yo sé que esto es imposible, mas no puedo cuestionármelo. Esto que me está pasando puede más que la razón. No puedo más ni mirarte, no me atrevo a decirte adiós. Es como si no existieras y me miras, desgraciado amor. Piedad, no me lastimes, piedad, terminarás por matar a lo poco. Si nombrándote me iría al más allá.